En este nuevo audio te voy a explicar la razón de ser de nuestra nueva sesión referente a consultas, preguntas o aclaración de inquietudes con respecto a temas de astrología. ¿Cuál es la razón de publicar este audio y abrir esta nueva sesión? Muchos de los conocimientos que tenemos referentes al tema de la astrología muchas veces no los consultamos de manera apropiada y nos formamos unas ideas que en algunos momentos desdibujan nuestra intención sobre comprender algún aspecto de nuestra naturaleza y nos desenfocan de los objetivos personales. En esta nueva sesión podrás enviar a través del correo de contacto todas aquellas inquietudes que tú quieras aclarar referente a cualquier aspecto de tu vida relacionado con la astrología. Nosotros procuraremos en el menor tiempo posible contestarlas y si no es inconveniente para ti, las publicaremos para ayudar a otras personas a que a través de la respuesta que te damos directamente a ti puedan ellos aclarar aspectos de sus propias inquietudes. No es más por hoy. Te deseo éxitos en cualquier actividad que comiences y te invito a que nos consultes. La duda tuya puede ser la respuesta para otros y la respuesta que le damos a otros puede aclararte a ti. Te envío un abrazo y hasta una próxima oportunidad.